Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Comienza la rayuela. Su radio revista familiar. Disfrute con nosotros estos 180 minutos, de 9 a 12 del mediodía. La Rayuela. Música, emprendimientos, turismo, medicina, ciudadanía, artes, patrimonio, gastronomía y más. Aquí en La Rayuela, 940 AM. La Rayuela, de lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz y Francisco Torres Vallejo. Bienvenidos. Muy buenos días, amigas, amigos, bienvenidas, bienvenidos a La Rayuela. Este espacio familiar de 9 a 12 del mediodía, de lunes a viernes. Bienvenidos, un abrazo a todas, a todos. Gracias a Dieguito Salazar, que pues está en los controles de esta mañana. Bien, como lo decimos siempre, deseamos que este día sea diferente, que hayan buenas propuestas, que tengamos buena energía, por supuesto. Y de todas maneras, estamos ya un poquito enfiestados, ¿no? Alborotados con compras de fin de año, con compras navideñas, con la comidita, en fin. Son realmente días en los que, aunque quisiéramos escapar de esta novelería, de este jolgorio, ¿no? Pues no lo logramos definitivamente. Y sí, nos contagiamos más bien de este espíritu festivo. Hay quienes son admirables, ¿no? Les encanta el trabajo, no paran de trabajar. Eso es bellísimo también. Y caramba, el país y las instituciones y todo eso es formidable. Pero hay que dar un espacio para cada cosa. Si el trabajo es formidable y por supuesto desde aquí hemos celebrado la necesidad que tenemos los seres humanos de trabajar y lo positivo que es eso, también debemos celebrar la necesidad que existe de estar en familia, tener días de ocio, tener días de reposo, ¿por qué no de fiesta también? Y cada cosa en su tiempo, cada cosa en su justeza, ¿verdad? Así es que pues hagamos las cosas de la mejor manera, con la mejor intención, ¿no? Hagamos las cosas de buena fe, qué importante es eso. Y en estos días pues tratemos de reunirnos con aquella gente que amamos tanto, ¿no? Son días tan especiales. Y como el tiempo mismo, cada día es irrepetible. Por lo tanto, tratemos de que este sea un día bueno para todas y todos. Bueno, señoras y señores, el día de hoy vamos a hablar de algunas cosas importantes. Por ejemplo, de qué es Media Lab. Esta es una fundación que funciona al interior de CIESPAL, aquí en Ecuador. Igualmente, nuestra agenda, como siempre, y está lista. Esta noche va a haber un evento importantísimo en Guayaquil y se trata de dos grandes estrenos de la Orquesta Sinfónica de Guayaquil. Y Philip Glass, que es un terrible compositor, ¿no? Un grande de la música contemporánea, que estará por primera vez en nuestro país, este afamado compositor norteamericano Philip Glass. Él asistirá a este estreno sudamericano de su octava sinfonía. Entonces, pues todo esto vamos a comentarlo ya en extenso. Está también acá en Ecuador la maestra, la doctora Ketty Wong, quien está en Guayaquil. Ustedes saben que ella reside en Kansas, es una investigadora musical, una etnomusicóloga, pianista además, investigadora, en fin. Y esto sumado igualmente a otro tipo de notas que tienen que ver con lo cotidiano, hoy en la mañana también hablaremos sobre qué significa, de dónde sale el término jubilar, jubilación, ¿no? ¿Qué significa? ¿Cuál es realmente el entorno el entorno que tiene este término. Bueno, ya está con nosotros, se suma también a nuestro equipo, Paola Yambay está con nosotros, y pues vamos a llamarle a nuestro primer entrevistado del día de hoy, para conversar precisamente de LAB. ¿Qué es Media LAB? Amigas y amigos, empecemos con la música entonces. Buenos días. Música, literatura, títeres, canto, danza, mimo, teatro, elaboración de artesanías de autor, bailes populares, encuentro de arte, ferias, talleres, conciertos, seminarios, laboratorios, festivales y más. Los artistas, gestores, sus obras, su historia. Nuevas propuestas aquí en La Rayuela. Bien, comenzamos ya con nuestro primer entrevistado del día de hoy. Se trata, pues, de Iván III. Y, amigas, amigos, chino es un apellido un poco curioso, decíamos, acá dentro de los estudios. Él es Terceros, es con S, ¿no? Pues él viene desde Bolivia. Y vamos a hablar ahora de Media LAB. ¿Qué es Media LAB? Bueno, esto nos conversará en este mismo momento Iván Terceros. Queremos agradecer a Iván, buenos días. Gracias por estar con nosotros, Iván. Ok, muy bien, muchas gracias y tengan todos muy buenos días. Bueno, el Media Lab, el Media Lab Quito, en principio es un proyecto de CIESPAL, es una fundación que trabaja temas de cultura, arte, tecnología, sociedad. Es un espacio de experimentación, es un espacio de creación, es un espacio de motivación para el emprendimiento en áreas, en temáticas culturales y de conocimiento, y sobre todo que tengan que relación con la tecnología desde un punto de vista crítico. El Medilab ya lleva unos 2 años de operaciones, quizás un poquito más, ¿no? Fue iniciado durante la gestión de Francisco Sierra en CIESPAL. Y ¿Francisco Sierra de España? Sí, ¿ya? Sí, fue iniciado durante esa gestión. Entonces llevamos este periodo con mucha gente que asistió al espacio. Fundamentalmente las personas que van para allá son emprendedores en temas de cultura, emprendedores que también trabajan en temas de tecnología, y lo que intentamos hacer como una mezcla, un diálogo entre diferentes tipos de saberes para que puedan desarrollar de mejor manera sus proyectos. Allá mismo iba, es decir, esta fusión de saberes, esta mezcla, uh-huh, esta interculturalidad, por decirlo, sí, de alguna manera, pues cuando se inicia, ¿qué objetivo tenía? ¿A dónde querían llegar? Bueno, el objetivo del Media Lab es, creo que para empezar, es que hay una corriente grande de laboratorios ciudadanos en el mundo, que son espacios que se crean para que las propias ciudadanías tomen o se empoderen de procesos científicos, de procesos tecnológicos, y vayan construyéndolos, y no solamente dependan de institutos superiores de educación más estructurados, sino más bien por esta complejidad del mundo. Se llega a la reflexión de que estos espacios más formales no pueden abarcarla, entonces se crean varios. Nuestros principales referentes para la creación del Media Lab ha sido el Media Lab Prado, que está en España, ¿no? Y otros más, incluyendo también el MIT Media Lab, que está en Boston. Pero en la región existen varios, y su objetivo es cómo se conecta a los ciudadanos con procesos de desarrollo tecnológico. Porque gran parte del desarrollo de la tecnología en este momento está siendo diseñada por personas más bien más naturales, más independientes, que dentro de institutos de investigaciones más formales. Entonces, es esta idea de poder enganchar a la ciudadanía dentro de una cultura digital que sea como mucho más activa, mucho más propuesta, y desde nuestro punto de vista que sea mucho más crítica hacia esos procesos de tecnología que están desarrollando. Qué interesante esto, Iván. Conocemos que inclusive en días pasados ustedes tuvieron un gran evento, ¿no? Un gran evento, ¿así se llamaba? ¿Full 3? Oh, ya, se llamaba Full 3. En verdad tuvimos 2 eventos durante esas 2 semanas que fueron grandes. Bueno, 3 quizás en total. Uno se llamaba Full 3, que era a finales de noviembre, en el cual se invitó a emprendedores que estaban iniciando con alguna idea para que puedan ver cuáles son los procesos del desarrollo de innovación, del desarrollo de emprendimiento. Tenemos una cantidad muy grande de mentores en el Media Lab que provienen desde nuestros colaboradores, también gente que tiene mucha experiencia y estudios en diferentes tipos de temas. Entonces, con ayuda de ellos, se armó una grilla temática para que la gente pueda asistir de una manera gratuita. No, básicamente lo único que se llegó a cobrar allí es si se daba un certificado o no, pero era como puertas abiertas a la gente que quería entrar. Durante 3 días fue de jornadas de 8 horas, como talleres muy continuos y muy intensos, de qué significa el emprendimiento social, el emprendimiento cultural y cómo pueden llevarlo. Por ejemplo, manejo de redes sociales, desarrollo de plataformas web, cómo poder hablar de un emprendimiento, cómo generar un pitch eficiente, también como algunas reflexiones más críticas de lo que significan los mercados de tecnología o etcétera. Entonces, uh-huh, como fue muy interesante. Ahora, no quisiera decir está de moda, pero sí, uh-huh, es una tendencia hablar de emprendimientos ahora. Es sí, decir, todo el mundo habla de emprendimientos. Uh-huh. Y sin duda alguna es un tema de interés actual, ¿no? Como lo decíamos. Uh-huh. ¿Ustedes van a fomentar un nuevo encuentro al respecto de esto? Nosotros sí deseamos. Sí, todo el mundo está hablando de emprendimiento y todo el mundo está hablando de innovación. Así es. Nosotros queremos ser críticos a eso. O sea, utilizamos esto, y además también por la naturaleza que tiene la CIESPAL de tener una tradición de pensamiento más latinoamericano. Nuestro espacio, a diferencia de otros espacios de emprendimiento e innovación intenta tener una posición más bien crítica a lo que significa eso. Sin embargo, sabemos de que es necesario poder comunicar y que es necesario poder generar una economía que pueda ser una alternativa al extractivismo. Y eso pasa por crear una economía de conocimiento y una economía de creatividad. Ahora, obviamente que no existen grandes lugares que puedan concentrar toda la demanda de trabajo, toda la cantidad de personas que quieren trabajar. Entonces, sí es necesario que existan personas que puedan crear propio empleo, y eso serían como los emprendedores, y que estén basados en que tengan, que den valor a los productos, y eso es, en este momento, pasar de alguna u otra manera por temas digitales o temas de tecnología, que sí puede ofrecer un valor, pero no necesariamente. También se puede pensar como otras formas de ver el producto, como por ejemplo el manejo del cacao, el manejo del chocolate, las artesanías, etcétera. Pero nosotros nos dedicamos más a la cultura, el arte y la tecnología. Vamos a hacer varios. El Media Lab funciona durante todo el año como un espacio para la incubación de proyectos. Somos una incubadora tecnológica reconocida por el CNESID. Y nos intentamos dedicar a trabajar sobre temas culturales, ¿no? Qué interesante. De cultura digital, sobre todo, ¿no? Por eso sería un poco difícil que trabajemos con un tema de cacao o con un tema no estaría tan complicado, pero sí queremos enfocarnos más bien al tema de cultura. Vamos a hacer varios. El Media Lab está abierto todo el año. Si una persona quiere aplicar para que pueda estar dentro de su emprendimiento, puede hacerlo. En la página web hay algún formulario de aplicación. De acuerdo. Y puede estar allí trabajando. Que son capacitaciones que está dando anualmente CISPAL, ¿no? Sí, el Media Lab. Independientemente de aquellas otras capacitaciones que ya las conocemos, sí, que también da este centro de estudios. Sí, sí, son capacitaciones, sobre todo es seguimiento a emprendedores que quieren desarrollar un proyecto. Tenemos una cantidad de mentores que son como profesores que van aconsejando a las personas por qué lugar ir, cómo tomar una decisión o cuáles serían las mejores alternativas. Eso es permanente. Eventos como el Full 3 de 3 días intentamos sacarlos una vez cada 6 meses para concentrar una gran cantidad de personas. Pero un pequeño emprendimiento podría ir y quedarse durante unos 4 meses allí recibiendo este tipo de asesoría. Esta mañana, amigas y amigos, está con nosotros Iván Terceros. Él viene desde CISPAL y esta fundación, podríamos decirlo así, sí, ¿no? Media Lab UIO, ¿no? De Quito, que pues tiene como fin esta incubación de proyectos, esta asesoría, ¿no? Me parece formidable esto. Y si Iván, tendríamos que hacer una evaluación, ¿qué podrías decir? ¿Qué es lo más destacado que ha logrado Media Lab? Hemos conseguido muchas cosas durante este año y el año pasado. Creo que lo fundamental es haber conocido una gran cantidad de capital humano que es muy interesante en el país, en la ciudad sobre todo. Nos interesa mucho trabajar en términos de la ciudad. Personas que han vivido y que han generado mucha experiencia fuera y dentro del país, y haber podido concentrarlos y coordinar trabajos conjuntos con ellos ha sido nuestra principal ganancia. Conocer gente, conocer otras personas que están dispuestas a poder experimentar, a poder arriesgarse y a tratar temáticas nuevas. Qué interesante. Yo quiero agradecer a Iván Terceros por haber estado esta mañana acá. Y por supuesto vamos a mantenernos en comunicación durante el próximo año ya, ¿no? Sí. Felices fiestas, Iván. Bueno, muchas felices fiestas también para ustedes, para todos los que nos están escuchando. Un gusto conocerte y pues gracias este emprendimiento. Vamos a la música, le pedimos esto a Pau. Y luego venimos con esta nota que nuestros compañeros desde Zona Cultura realizaron con este concierto de Navidad, en el que pues hay una expectativa enorme, ¿no? Ya volvemos con más después de escuchar esta nota. Lágrimas que brotan porque ya no hay alto en algún lugar

Ponte pilas. Conversa con tus padres. Pon un alto al abuso sexual infantil. Tu cuerpo merece respeto. Escúchame. Protégeme. Haz la diferencia. Campaña contra el abuso sexual de niñas, niños y adolescentes. Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Música, literatura, títeres, canto, danza, mimo, teatro, elaboración de artesanías de autor, bailes populares, encuentro de arte, ferias, talleres, conciertos, seminarios, laboratorios, festivales y más. Los artistas, gestores, sus obras, su historia. Nuevas propuestas aquí en La Rayuela. Perfecto, estamos acá para nuestro noticiero Zona Cultura, el noticiero de radio de la Casa de la Cultura, Benjamín Carrión, acá en nuestras dos frecuencias en AM y en FM también. Estamos acá en una entrevista con Israel Brito, precisamente acá con el uno de los cantantes que va a presentarse este día sábado 16 de diciembre en el Teatro Nacional, precisamente de nuestra Casa de la Cultura, a partir de las 7 de la noche. Esto dentro del concierto denominado Los Niños por la Música. Vamos a topar en primera instancia este tema, este concierto, por la cercanía que tenemos ya, estamos a menos de dos días, y también vamos a profundizar un poco de la trayectoria de Israel y el tema de cómo le ha ido en este año 2017, que estamos también evaluando con los cantantes acá de nuestro país. Israel, bienvenido a los micrófonos de Zona Cultura, los micrófonos de Radio Casa de la Cultura. Un gusto tenerte. ¿Y qué podemos decir, qué podemos invitarle al público en cuanto a este concierto Los Niños por la Música? Bienvenido. Muchísimas gracias, qué gusto, qué honor poder conversar con ustedes. Gracias por el espacio. Ante todo, creo que este evento que se nos viene para el día sábado a las 7 de la noche cumple todos los requisitos para justificar, digo yo, todo lo que hacemos los artistas en este territorio o en este terreno que a veces es muy árido, esto de proponer canciones, que no siempre es tan sencillo. Pero poder vincularnos a la Fundación de la Orquesta Sinfónica Infanto Juvenil es un regalo maravilloso. Y lo que va a suceder es que estamos preparando junto a 150 niños que han venido formándose bajo esta iniciativa de la mano del maestro Patricio Aizaga, vamos a presentar un show el día sábado con el que pretendemos juntar esfuerzos, los que estamos sobre el escenario, pero también quienes acudirán el día sábado a la Casa de la Cultura, porque con esos fondos que se levanten va a ser posible continuar con la operación, con la logística de la Fundación Orquesta Sinfónica Juvenil. Esto es muy importante porque hay varios beneficiarios de este programa maravilloso que acerca la música a los niños de zonas vulnerables, algunos otros chicos que tienen algún tipo de discapacidad y que han encontrado en la música una tabla de como una tabla salvavidas en medio de circunstancias complejas y que de poquito además han ido configurando figuras importantes que luego se han ido insertando ya en otros espacios musicales. Entonces, continuar con la labor de la Sinfónica Infanto Juvenil es muy importante. Y esto que estamos haciendo Juan Fernando Velasco, Darío Castro, Daniel Páez, Alexandra Cabanilla, Consuelito Vargas, Pancho Teán, este su servidor, es sin duda un esfuerzo conjunto que pretende ayudar en ese sentido. Así que, nada, es una fiesta para nosotros y estamos encantados de poder juntarnos a estos niños maravillosos. Y precisamente, Israel, en cuanto a lo que usted nos decía, el trabajo con la orquesta también juvenil, el trabajo con estos niños, la preparación, ¿cómo se ha dado esa coordinación y también el trabajo entre ustedes, entre los artistas ecuatorianos? Bueno, realmente, bajo la coordinación de Patricio, del maestro Patricio Aizaga, hemos llegado hasta las instalaciones donde ensayan normalmente cada semana los chicos, cada uno ha asignado una canción. Entre esas canciones está Pasional, Invernal, El Romance de mi Destino, Despedida, Ángel de Luz, entre tantos otros. Hemos ido llegando y los chicos están listos, en sus marcas listos fuera, arranca la música y el ensayo se da. Así que bajo esa coordinación y con el acompañamiento musical de los niños hemos ido montando de a poquito estas participaciones en las que además hay algunas colaboraciones. Estaré cantando yo Romance de mi Destino con Alexandra Cabanilla, Pancho Terán comparte con Daniel Páez el pasillo de despedida, entre otras sorpresas. Entonces es una fiesta en la que todos nos estamos involucrando de nos conecta con los chicos y con la música criolla ecuatoriana. Y ya en la parte también un poco personal, por decirlo, separando un poco a los al grupo de artistas que se presentan acá, a los coordinadores y todo, usted como Israel Brito, ¿cómo ve precisamente este trabajo con los niños, estas nuevas ideas, se podría decir, que también se plantea acá en nuestra Casa de la Cultura? Yo creo que hay que generar estos espacios, creo que hay que juntar un poquito más los eslabones de esta cadena con la que hacemos cultura dentro de nuestra ciudad, dentro de nuestro país. Existimos varios actores dentro de esto y que en ocasiones nos convertimos en esfuerzos aislados cuando existe la posibilidad de juntar justamente visiones, ideas y generar este tipo de cosas. Yo creo que eso nos hace bien a todos. Así que, nada, que este tipo de coyunturas se sigan dando, que exista siempre la generosidad de todos de poner lo que sabemos hacer y de ir encontrando cada vez más espacios compartidos. Creo que eso va construyendo cultura y a todos nos deja con el corazón lleno y también con las ideas encendidas para seguir trabajando en ese sentido. Perfecto, Israel. Pasemos un poco más ya a lo que le decía, un poco a hablar de su trabajo, de sus últimas producciones. ¿Qué es lo último que tenemos para contarnos, para contarle a nuestro público también de Zona Cultura, lo último de Israel Brito en este cierre ya del 2017? Bueno, he llegado con una canción que un poquito se apega a las sonoridades y propuestas de mis inicios, ya una década aproximadamente. Y aparece Buenas Palabras, que es una canción que nace en el contexto del pop, que hoy por hoy está luchando por espacios que antes los tenía. Y digo, está bueno porque en medio de esa lucha, por así decirlo, se van encontrando nuevas sonoridades. Y aparece Buenas Palabras ya con su video, y es una canción que habla justamente de eso, del buen trato, de los buenos modos que a veces nos olvidamos, sobre todo dentro de casa. Y creo que ahí es donde más deberíamos hacer uso de los buenos modos y de las buenas palabras. Creo que es lo más valioso que tiene un ser humano para entregar. Y esta canción justamente ofrece eso en el plano del amor. Lo mejor que tengo para dar son buenas palabras. Creo que eso es importante. Y eso plantea esta canción. Con esta cerramos el 2017 y ya están en el horno varias otras canciones para el 2018. ¿Cómo ha sido precisamente, Israel, este año 2017, un tanto complejo también? Y le consultamos a varios de sus colegas, a varios artistas en general, ¿no? Pero también acá los cantantes, ¿cómo ha estado este año, los conciertos, las presentaciones y las nuevas producciones que ustedes realizan? Bueno, es un año, no solo este, sino de un tiempo hacia acá, de algunos años atrás. Es un año de cambios profundos, es un año en el que tenemos que fijarnos bien quienes estamos de este lado de la música, en nuestras estructuras, en nuestros procesos, en nuestro arte, en nuestra producción. Creo que son tiempos en los que todo cambia mucho más rápido, tenemos que reinventarnos mucho más rápido que antes, y tanto en distribución, en las nuevas plataformas de streaming, hoy la música se ve, los videos son indispensables, mucho más que antes. Todas estas cosas van poniendo retos importantes a los artistas, que detrás de lo que podría ser una aparente dificultad realmente se esconden grandes oportunidades. La posibilidad de manejar tus propios canales, de manejar directamente el acercamiento a tus públicos a través de redes sociales, a través del streaming de Spotify, de YouTube y tantas otras, te da la posibilidad también de generar otro tipo de relación con tus públicos. Y eso es algo que aprovechar. Entonces, sí, es una época compleja. Al mismo tiempo, en la parte de la puesta en escena, normalmente los empresarios te piden los formatos mínimos. Entonces, no puedes hacer una apuesta a una puesta en escena bien desarrollada, precisamente por un asunto de presupuestos. Hay varios retos, las cosas están cambiando. Yo creo que la música está viviendo una etapa de transición a la que hay que ponerle mucha atención para que las estrategias de los equipos de trabajo vayan saliendo hacia este nuevo escenario. Pero esto precisamente, como te decía, al mismo tiempo que genera algo de nerviosismo, también esconde grandes oportunidades. Y eso es lo que tenemos que hacer los artistas hoy por hoy, buscar esas posibilidades que se esconden detrás de todos estos cambios que sufre la industria, no solo aquí en el Ecuador, a nivel internacional. Israel, ¿cómo cree usted que se puede mejorar también este aspecto de enfocarnos o darle un mayor porcentaje, un mayor despacio al talento ecuatoriano, a los nuevos artistas, a las nuevas creaciones, y el enfoque que se le ha dado en este año 2017, ¿cómo ha visto usted también ese aporte de los medios de comunicación y en general de la sociedad para el nuevo talento ecuatoriano? Bueno, yo siempre digo que el punto de partida está en reconocer el talento como talento, sin ponerle ninguna otra categorización. No voy a escuchar esta canción porque sea talento ecuatoriano, sino porque es talento y porque está bien hecha. Y si no está bien hecha, aunque sea ecuatoriana la canción, también tengo que decirlo. Entonces, el tema es buscar espacios en donde las expresiones artísticas logren pararse por sus propios méritos. Creo que el espacio que se ha abierto a través, por ejemplo, de lo que nació polémicamente como el artículo del uno por uno dentro de la ley de comunicación, también tiene que irse revisando a la luz de los cambios que va sufriendo la industria a nivel regional e internacional. Yo creo que no es simplemente abrimos el espacio y hacemos un escaparate más grande y esperemos entonces que la bonanza aparezca como por arte de magia. Realmente hay muchos otros factores que me parece a mí se quedaron en el tintero. Si me lo preguntas a mí, y lo digo con toda honestidad, creo que la industria en nuestro país ha retrocedido, la industria musical, y creo que es momento de revisar eso. Es decir, el espíritu de algunas iniciativas es loable, pero la funcionalidad habría que revisar desde mi perspectiva. Entonces, creo que todavía hay mucho que hacer. En la parte musical hay grandes instrumentistas de nuestro país, grandes compositores, grandes productores, cantantes por todos lados, pero la industria en sus formas más empresariales casi ha desaparecido. Y creo que ahí es donde hay que echar un ojo, ¿no? Y entender que podría ser esto podría representar el ingreso de divisas, podría representar la inserción del nombre de nuestro país de una forma importante. Hay que solamente ver el ejemplo de Colombia, más allá de géneros musicales, cómo se ha insertado justamente en este lado la música y cómo eso también construye identidad, construye el nombre y hace que un país entero aparezca en el mapa con muchísima fuerza. Entonces, creo que hay mucho más que hacer, creo que hay muchísimo más que hacer. Ya no solamente hablamos de la radio y la televisión, hablamos ahora de los medios alternos, hablamos del streaming. Entonces, creo que tenemos en las manos muchísimas más piezas que organizar. Esto evidentemente puede ser en algún punto como desconcertante, pero tenemos que asumir el reto y buscar reorganizar todo esto que está pasando. Perfecto. Israel, también queríamos que usted le cuente a nuestros oyentes de Zona Cultura que usted también ahora está en los medios de comunicación. Leíamos también ya en parte de su biografía. ¿Cómo se da ese cambio, Israel, el de la música también, e internarse también en este mundo ahora de los medios de comunicación? Es decir, nunca ha sido un cambio, siempre ha sido una constante. Yo aparecí haciendo radio en mi ciudad natal, yo soy ambateño, desde los 14 años hago radio. Ha sido una pasión tan fuerte e intensa como la música. He encontrado en la radio espacios maravillosos, he ido alternando, de hecho, entre la comunicación, porque creo que ante todos los artistas somos comunicadores. Y sí, es decir, ha sido, digamos que ha habido intermitencias, he ido alternando estos espacios que siempre han estado presentes, la verdad. Y me encanta la radio, particularmente la radio, versus la televisión, me quedo con la radio. Es un espacio maravilloso y lo disfruto muchísimo. He tenido varios programas a lo largo de los años, al mismo tiempo que iba desarrollando mi proyecto musical. Entonces, no, creo que ha sido un espacio que siempre le he dado algo de atención y que me deja igual grandes satisfacciones. Me da la posibilidad de conectarme con mi público de otra forma, de hablar un poquito más. A veces las canciones, claro, te dejan dentro de una zona en la que no puedes mostrar un poco más de tu mundo interior. Pero la radio sí, hablando se entiende la gente, ¿no? Por supuesto, Israel. ¿Y qué se viene para este 2018? Ya analizamos, ya hablamos de lo que usted ha vivido en este 2017, con qué va a cerrar su última producción también, pero ¿qué se viene de Israel Brito? ¿Qué nos va a ofrecer al público, a sus fanáticos, para este nuevo año 2018? Muchas canciones, creo que eso es lo más importante. Hay varias canciones ya que irán saliendo, una relación mucho más cercana con mi público a través de mis canales personales, que siento que puedo manejarlos de una forma genuina y honesta. Vendrán muchísimas canciones, la radio continuará sin duda, y a ver qué más nos inventamos mientras exista una buena medida de diversión, de aporte a los contenidos, y de construcción, pues, y que la inteligencia, digo yo, y los buenos pensamientos aparezcan a partir del trabajo que uno realiza, entonces creo que todo va a ir bien. Así que esto es lo que ofrezco para el 2018 y ya estamos trabajando, y digo estamos porque es todo un equipo de trabajo para lograr llegar a esos objetivos. Perfecto, Israel. Queríamos agradecerle mucho por el tiempo, el espacio que nos ha dedicado acá a nuestros oyentes de la radio de la Casa de la Cultura, y cerrar nada más reiterando esta invitación nuevamente con usted, uno de los estelares también acá dentro de Juan Fernando Velasco, Consuelito Vargas, Pancho Terán, Daniel Páez, los hermanos Niño Naranjo también, ¿no? Alexandra Cabanilla y Darío Castro, que van a estar acá. Entonces les dejamos con la invitación de Israel Brito a este concierto de los Niños por la Música. Contamos con ustedes. Recuerden que cada entrada representa tiempo, mucho más tiempo de la Fundación de la Orquesta Sinfónica Infanto Juvenil, atendiendo justamente las necesidades de estos chicos maravillosos. Así que contamos con su apoyo. Mañana, a partir de las 19 horas, si me permites, por favor, las entradas se pueden adquirir en Ticket Show todavía, y contamos con su apoyo para el día de mañana. Perfecto, Israel. Un abrazo le mandamos acá de parte de Zona Cultura, el noticiero de radio de la Casa de la Cultura. Gracias por atendernos. A ustedes, un abrazo y mil gracias por el espacio. We'll be right back.

En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Música, literatura, títeres, canto, danza, mimo, teatro, elaboración de artesanías de autor, bailes populares, encuentro de arte, ferias, talleres, conciertos, seminarios, laboratorios, festivales y más. Los artistas, gestores, sus obras, su historia. Nuevas propuestas aquí en La Rayuela. Bueno, amigas y amigas, continuamos con más de La Rayuela y pues nos encontramos con la banda El Paico de Don Blas, quienes pues se presentarán en el Navirock 2017. Este pues será un concierto benéfico con el objetivo de ayudar a los que menos tienen a través de la música. Aquí pues disfrutarás junto a ellos de un gran ambiente con varias bandas musicales y además de aportar a una buena causa que pues ya nos van a explicar de qué se trata. El valor de este pequeño concierto es de $3.50 más donación, que puede ser de ropa, juguetes, que debe ser entregado el día del evento. Les cuento también un poquito de esta banda. Es una agrupación musical de la ciudad de Quito, integrada por César Armijos, Adriel Isa y Daniel, que con varios intentos en el pasado para formarse, finalmente se consolida en agosto del 2017, iniciando pues con la interpretación de covers enfocados a los géneros musicales de rock en español y reggae. Actualmente se encuentran trabajando en sus temas inéditos para la elaboración de su primer disco. Buenos días, Adriel, César, ¿cómo se encuentran? Muy bien, todo ya alegre de estar aquí, emocionados y más que todo motivados por este fin de semana que ya tenemos este gran evento y la posibilidad de ayudar en algo benéfico para las personas que tienen, son de escasos recursos. Sí, muchas gracias de aquí por invitarnos, ¿no? Estamos agradecidos de que se vaya como ya mostrando un poco lo que se está haciendo entre músicos, porque es lo importante de este evento, es son varios músicos y artistas que están participando a favor de la gente de escasos recursos, ¿no? Principalmente la gente que más lo necesita en esta época navideña, que son los niños. Bueno, cuéntenos un poquito, pues, antes de hablar de este evento benéfico, ¿cómo se conforma su banda El Paico de Don Blas? Cuéntenos un poquito cómo se conocieron. César y mi hermano, que Daniel, que nos encuentra en este momento, se conocieron en el colegio, entonces desde ahí hacían tocadas en algunas de sus reuniones entre amigos. Pero a partir de lo que se sale del colegio se pierde un poco ese contacto. Pero por motivos de mis estudios, que seguí algo relacionado a la producción musical, contacté a César porque conocía de su trabajo como vocalista, entonces me podía ayudar en el proyecto que yo estaba elaborando. Después de esas grabaciones que tuvimos, se nos surgió la idea, como teníamos en casa los instrumentos, las ideas, de juntarnos nuevamente y volver a hacer música. Y así es como empezamos a realizar, como siempre una banda inicia, con covers. También empezamos después a buscar lugares donde podamos mostrar nuestra música, y así poco a poco hemos estado construyendo desde agosto. Ya hemos participado en varios eventos, consolidándonos igualmente como músicos, juntándonos y sacando temas propios. Bueno, cuéntenos también, pues, ¿qué temas, qué tipo de música tocan? ¿Qué temas tienen? Bueno, lo que ahorita hemos comenzado como primera canción ha sido como que un poco de rock, un poco pesado, ¿no? Nos pusimos un poco pesados. Pero de ahí yo tengo una pasión y una, no sé, convicción en el ska, entonces me encanta, siempre escribo letras y bueno, lo que de momento vamos haciendo es como que ir uniendo esas letras con la música, ¿no? Que ya Adriel, como dijo, estudió música y tiene un poquito ya más como que experiencia en esta fase, ¿no? Pero ahorita estamos en esa de como que en qué ritmo mismo nos introducimos y principalmente en cuál nos sentimos más cómodos, ¿no? Que en lo personal, y bueno, me parece que en conjunto estamos apuntando hacia el ska, que es un ritmo igual, es de un poco una fusión entre rock y un poco el punk, el reggae, es algo más movido que se puede bailar o poguear o saltar, y bueno, tiene esa energía que apuntamos a compartir con la gente, ¿no? Bueno, pues yo creo que has traído una guitarra, no sé si quieren tal vez interpretar algo. Claro, de momento les podríamos... Aunque sea un pedacito. Les podríamos hacer un cover, que es de lo que ahorita estamos más sacando, ¿no? Pues sí, para que la gente los escuche, los conozca y también pues se animen a asistir a este Navi Rock a favor de los menos favorecidos. Claro. ¿Qué nos van a interpretar? Vamos a tocar la canción Sin Documentos, en bueno, una versión bien chévere que tenemos nosotros. Y, o sea, es un poco de lo que vamos a presentar en el evento, así que de seguro les va a gustar y bueno, a la gente, ¿no?, que se anime a escucharnos. Claro, bueno, pues Sin Documentos. Les escuchamos. Déjame atravesar el viento sin documentos, que lo haré por el tiempo que tuvimos. Porque no queda salida, porque pareces dormida, porque buscando tu sonrisa estaría toda mi vida. Quiero ser el único que te muerda en la boca. Quiero saber que la vida contigo no va a terminar. Déjame que te cierre esta noche los ojos y mañana vendré con un cigarro a la cama, porque no tengo más intenciones que seguir bebiendo de esta copa que no está tan rota. Quiero ser el único que te muerda en la boca. Quiero saber que la vida contigo no va a terminar. Quiero ser el único que te muerda en la boca. Quiero saber que la vida contigo no va a terminar. Porque sí, porque sí, porque sí, porque en esta vida no quiero pasar un día entero sin ti. Porque sí, porque sí, porque sí, porque mientras espero por ti me muero y no quiero seguir así. Muy bien, realmente pues una excelente interpretación de Sin Documentos en la voz de César Armijos y en la guitarra de Adriel Lisa. Y pues bueno, esto es un poquito de lo que van a poder escuchar en el Navi Rock. Ahora pues cuéntenos un poquito sobre este evento, ¿de qué se trata? El evento ya tiene algún tiempo, el objetivo principal ha sido reunir fondos y también lo que es ropa, víveres, para poder compartir con estas personas que no tienen. También nace de la idea también de compartir la música y de las bandas que recién estamos iniciando. Entonces es como que ayuda a dos partes, a las partes en las que los músicos están intentando salir y darse a conocer, y también a la parte en la que se ayuda a estas personas que no tienen. Entonces se ha ido consolidando más que todo este evento y ha podido sacar año tras año desde el primer evento han podido corregir fallas que se han tenido en todos estos años, y finalmente este año también presenta unas buenas bandas, un buen evento, un buen sonido, más que todo un buen lugar donde se pueda disfrutar y no se pueda la gente estar como que aburrida. Más bien es un lugar en el que se pueda disfrutar, se puede convivir, hay el espacio para los músicos y hay el espacio para las personas que puedan compartir, y la diversidad de música también, no se han enfocado simplemente en un género específico, también han involucrado lo que son géneros como pop, reggae, ska, entonces no se estancan solo en un grupo como en otros eventos que es rock pesado y otras bandas más. Entonces hay otras bandas que hacemos algo diferente, entonces nos han dado la oportunidad para lograr hacer este evento. Bueno, ¿y qué músicos van a estar en este evento? Cuéntanos, ya que nos dicen pues que son diferentes géneros musicales, entonces, ¿qué músicos van a estar, pues, aparte del Paico de Don Blas? Claro, déjame, ahorita te leo algunas de las bandas, que como yo he estado involucrado en lo que es música, algunos son amigos, entonces ahí en los diferentes eventos que nos vemos, nos encontramos nuevamente y es como que sorpresa, nos encontramos todos. Está la banda Perla Negra, Flor de Amapola, Don Juan, que Don Juan incluso hoy día se está presentando en la Universidad Católica en un concurso de bandas, y que les esperemos que les vaya muy bien. Andrómeda, este chico Alex Valencia, Tres Delincuentes, este es lo que es en el primer evento, en el que son música variada, y ya en la tarde es lo que ya es rock más pesado, que son Non Mind, Retaque, Trastorno, Decisión, Cerrojo Oscuro, Luz de Eterna, y entre otros, que también son grandes músicos y buenos amigos. ¿Cuál será el lugar y la hora de este evento para que pues quienes no lo escuchan puedan asistir, y dónde pueden donar, cómo pueden hacer? Claro, a nosotros nos pueden contactar para ver lo que son entradas. Nosotros hemos estado incluso personalmente yendo a entregar las entradas, no ha habido ningún problema en eso. Más que todo porque se necesita la gente para que con sus donaciones nos puedan ayudar. El lugar va a ser en el bar House of Hanover, en la Lizardo García y Reina Victoria. El evento para las personas se abre desde la 1:30 hasta las 3. Lo que se ha promocionado con estos boletos es que con un solo boleto pueden entrar 3 personas hasta las 3 de la tarde. Entonces, para que puedan escuchar a todas las bandas. Y eso sí, la donación es individual de cada persona que ingrese. Claro, pero cuéntanos, ¿cómo pueden hacer para conseguir las entradas? ¿A dónde los contactan? Al Facebook, todas las bandas que estamos participando en este evento han elaborado un evento en Facebook, y cada uno ha ido repartiendo a su público, a sus fans, para que puedan contactarlos y puedan obtener las entradas. Ese es el medio más fácil para conseguir, o el día mismo del evento, que ahí pueden conseguir la entrada y también entregar las donaciones. Eso sí se va a realizar en la entrada del bar, y eso es cada una de las personas que asistan van entregando y van entrando. Repítenos por favor el lugar y la hora para que la gente pueda estén pendientes. Claro. La dirección también. En la Lizardo García es 621 y Reina Victoria. Es desde la 1:30 hasta las 3 p.m. las 3 por un solo boleto, y desde ahí en adelante es una persona con un solo boleto. Bueno, pues ya lo saben, entonces si desean asistir a este evento pueden buscar por ejemplo al Paico de Don Blas. En Facebook, y ahí pedir las entradas, o si no, el día del evento. Y pues cuéntenos, ¿a quiénes van a ayudar? ¿Hay alguna fundación tal vez, o se van a ir a algún sitio a entregar las donaciones? Sí, los organizadores ya tienen contactados con la fundación. Yo personalmente no conozco el nombre de la fundación, pero los organizadores se contactan con ellos y cada año ya han ido realizando esto. Entonces ellos, es como que ya están organizados de mejor manera. Todo lo recaudado, todo lo que obtienen, se les entrega a esta fundación, y también depende de cada banda, ¿no? Nosotros nos interesaría estar ahí en esa entrega para también compartir ese momento de lo que nosotros mismos hemos recolectado. Bueno, pues realmente felicitarles por esta iniciativa de ayudar a las personas que menos lo necesitan en este en esta época, pues que muchas veces la gente se centra más en el consumismo y pues es mejor que ayuden a una buena causa. Les agradecemos realmente por estar aquí y pues si desean invitar a que les sigan en redes sociales, tal vez algún número de contacto. Claro, en Facebook estamos como el Paico de Don Blas, en el evento también pueden encontrarlo como el Navi Rock y ahí se va a desplegar un montón de bandas que han compartido, entonces va a estar como el Paico de Don Blas en el Navi Rock o Don Juan en el Navi Rock, entonces pueden encontrar el evento. De ahí solamente en Facebook estamos y como recién iniciamos estamos creciendo y prontamente nos van a encontrar en otras redes sociales. Bueno, pues ya saben que aquí en Radio Casa de la Cultura tienen las puertas abiertas para cuando lo necesiten. Les agradecemos por haber estado aquí al Paico de Don Blas. Y pues bueno, ya regresamos con más de La Rayuela. Gracias, Fernanda Báez, por esta entrevista y, por supuesto, como ya lo dijo Fernanda, esta es la casa de todas, de todos ustedes, esta radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con un equipo de seres humanos ciertamente dispuestos a dar lo mejor de nosotros. Así es que usted es nuestro invitado siempre. 10 de la mañana con 16 minutos. Les recordamos una vez más que la obra El Cascanueces se presentará en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura el lunes 18 de diciembre a miércoles 20 de diciembre de 2017 a las 19:30. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Ballet Nacional del Ecuador, bajo la dirección del maestro Rubén Guarderas Gijón, invita al público a la obra El Cascanueces. La entrada a esta presentación es con invitación individual, la cual puede ser retirada sin costo alguno en las instalaciones del Ballet Nacional del Ecuador, Abascal y Gaspar de Villarruel. Les recordamos una vez más que invitamos ciertamente, si usted no lleva su entrada, no va a poder ingresar o va a tener que esperar al ultimísimo, pero eso, ¿para qué lo hacemos? Consigamos nuestra invitación y vamos tranquilamente, evitemos atropellos, desorden, hagamos que las cosas vayan como nos merecemos, ¿cierto? Entonces, por favor, recuerde, usted puede entrar, puede retirar su entrada sin costo, ¿no? La coreografía de esta obra pertenece al maestro Jaime Pinto y la música de Tchaikovsky, con el diseño de vestuario de Pepe Rosales, la dirección general de Rubén Guarderas. Entrada libre. Vamos a la música, Pau, por favor, y ya retornamos con más. Si la luna fuera mía, la viera. Me gustas mucho y me alegra que lo sepas. Me gustas tanto. Hay en tus ojos siempre un gesto de alegría. Es tu sonrisa como un sol de mediodía. Que en instantes de tocarte ya no aguanta más, ya no aguanta más. Es que mi cuerpo desea sentirte, ya no aguanto más. Me gustas tanto que doy hasta lo que no tengo. Ser el dueño de tus besos, ser el dueño de tu amor. Tienes la boca como una fuente de agua fresca. Siento cuando tú me tocarte, ya no aguanto más, ya no aguanto más. Es que mi cuerpo desea sentirte, ya no aguanta más. Me gusta tanto, que doy hasta lo que no tengo. Ser el dueño de tus besos, ser el dueño de tu amor. Tienes la boca, como una fuente de agua fresca. Y siento cuando tú me besas, que mojas todo mi ser. Me gusta, me gusta, me gusta. De la mañana con 25 minutos, amigas, amigos, y queremos recordarles una vez más este concierto, Los Niños por la Música, en el Teatro Nacional de nuestra Casa de la Cultura Ecuatoriana, el día de mañana, sábado 16 de diciembre a las 19 horas. La Fundación Orquesta, la Fundación Orquesta Sinfónica Juvenil del Ecuador nos invita a este concierto, Los Niños por la Música. Este evento contará con la participación de Juan Fernando Velasco, Israel Brito, Alexandra Cabanilla, Darío Castro, los hermanos Miño Naranjo, Daniel Páez, Consuelo Vargas y Pancho Terán. Las entradas usted puede conseguirlas en Ticket Show y el valor es de 15, General, Platea 20 y Golden $30. Concierto, Los Niños por la Música, Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, el día de mañana, 16 de diciembre, sábado 16 de diciembre a las 19 horas, 7 en la noche. Entonces, amigas y amigos, recuerde, usted puede conseguir sus tickets pues en Ticket Show, sí, en Ticket Show, y este evento contará con la participación de Juan Fernando Velasco, Israel Brito, Alexandra Cabanilla, Darío Castro, los hermanos Miño Naranjo, Daniel Páez, Consuelo Vargas y Pancho Terán. Por otro lado, queremos comentarles igualmente en la sala El Triciclo, sala de artes escénicas de la Casa de la Cultura, en el edificio de Los Espejos, segundo piso, el día de hoy, viernes 15, ¿no?, y el sábado 16 a las 19:30. Para los amantes del tango, ¿no?, este género musical, un concierto en la intimidad. Reserve sus boletos. Este evento contará con la participación de Gustavo Garcés Molineros y Pepe Uvilla. Donación general $10, estudiante y tercera edad $8. Recuerde usted, tangos en la sala El Triciclo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tenemos más, cómo no, conciertos de Navidad. En el lobby bajo del Teatro Nacional, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el día de hoy, viernes 15 de diciembre, pues ya, ahora mismo, en este momento, inicia ya, ¿no?, este concierto navideño. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, pues, invita a todas las personas que se encuentran cerca, inclusive, y contará con la presencia del coro de cámara juvenil de la Casa de la Cultura y orquesta Sinamune, entrada libre. Bien, amigas, amigos, 10 de la mañana con 25 minutos. Pao, nos vamos a la música. Luego, pues, vamos a contarles un poquito

Ya, por ejemplo, hay muchísimas personas que cuando uno dice, digamos, la entrada va a tener tanto costo y va a durar tanto tiempo, dicen, pero está muy caro ese tipo de circunstancias, pero si no dura tanto. En realidad, la hora que puede durar una obra te lleva ya unos 6 meses previos de preparación, porque no solamente es la actuación y se acabó. Nosotros pasamos cerca de 2 o 3 meses leyendo este libro, sacándole el jugo, analizando capítulo por capítulo qué nos quería decir realmente Dickens, cuáles eran las voces de estos personajes. Scrooge, ¿por qué era como era? ¿Cómo podría ser el pasado? ¿Cómo podría ser el presente y el futuro? Encontramos unos hallazgos realmente maravillosos que intentamos plasmarlos ya después en el guión y en el montaje. Montaje también es otro proceso, los ensayos a diario, las correcciones que te hace el director. Y, por ejemplo, el Benézer significa en el hebreo antiguo piedra. Y es una piedra donde se fundaban algunas instituciones, algunos templos, iglesias y alianzas. Entonces yo no creo que Dickens lo haya escogido solo porque sí. Claro. Y había un sentido. Había un sentido, había un contexto atrás de este nombre. Uh-huh. Y también darnos cuenta que nosotros como seres humanos podemos llegar a ser una piedra en bastantes circunstancias. Fue algo que nos marcó y dijimos, ¿cómo logramos plasmar esa personalidad? ¿Cómo no? Ahora tú hablas de esta cuestión de la producción como tal, y coincido contigo plenamente, ¿no? Es decir, cuando uno va, pues, como público, perdemos de vista todo el esfuerzo, todo lo que antecedió realmente poner en escena una obra, un concierto, es decir, cualquier manifestación artística. Y en este caso particularmente, Fantasma de Navidad y la obra de Dickens, sobre todo, pues, es monumental, digo yo. Más aún, si es que tú dices esta cuestión, hay una investigación, hay un hurgar un poco más en el sentido que tenía para escribir sus obras, ¿no? Entonces, todo esto le da un valor, un plus, diría yo, a obras como El Fantasma de Navidad. Ahora, cuéntanos un poquito, ¿cuál va a ser el elenco, por ejemplo? El elenco está compuesto de 3 actores. El director Mauricio Pantoja, que es un director boliviano, que ya ha tenido otro tipo también de trabajos, más bien pensando en cuentos andinos, como las Fábulas de Sopo, pero en un contexto más andino. Su esposa, Viviana Narváez, quien también es comunicadora, y mi persona, Abigail. La forma en la que están distribuidos, tenemos a Viviana como Ebenezer Scrooge, a Mauricio caracterizando al fantasma del presente, a su mejor amigo Marley, que es el emisor, es quien le viene a decir todo lo que le puede llegar a pasar si no considera su actitud. Mi persona interpretando al espíritu del futuro y algunos otros personajes como su sobrino Fred y algunas voces de algunos títeres. Qué interesante. Es lo lindo de esta obra. Oye, pero además es un reto, ¿no? Sí. Es decir, que un mismo actor, una misma actriz puede representar a algunos personajes. Reto inmenso, ¿eh? A veces nos pasa, se confunden las voces, al menos cuando son marionetas, lo que estaba diciendo él, lo está haciendo ella en lugar de él. Claro. Y es muy gracioso, pero también te das cuenta ese trabajo que implica de poder desdoblarse. Claro que sí. Ahora, en el caso tuyo, ¿cómo vives tu personaje? Tus personajes, ¿no? Porque ahí todavía es más reto. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo vives? Nos dimos cuenta de algo. Al menos ellos tienen experiencia. Yo estoy... he tenido un par de montajes con ellos, pero yo estoy comenzando de alguna forma. Entonces me decían, no es posible que, digamos, llegues acá al ensayo y recién intentes entrar al personaje. Cuando tú debes tratar de vivir el personaje todo el día en tu cotidianidad. Por ejemplo, me decían, el día de hoy vas a ser Fred con tus papás. Y Fred es bastante alegre, bastante cómico. Es de esas personas que intenta verle el lado positivo, incluso a lo que no tiene un lado positivo. ¿Podemos escuchar un poquito, aunque sea una frase de la voz de Fred? ¿Te escuchamos? Claro. Puede que haya muchas cosas buenas de las que no he sacado provecho. Entre ellas, la Navidad. Pero estoy seguro de que al llegar el día de la Navidad, aparte de la veneración de vida, a su sagrado nombre y origen, si es que eso se puede apartar. Siempre he considerado que son unas fechas deliciosas. Un tiempo de perdón, de afecto, de compasión. Así que, tío, creo que me ha aprovechado y me seguirá aprovechando. ¡Oh, qué lindo! ¡Qué maravilla! Realmente hay una magia, ¿no? Yo digo, pues, los seres humanos que practican cualquiera de estas manifestaciones artísticas, yo creo que deben dar doblemente gracias a la vida por estos dones, ¿no? Y además, pues, imagínate tú lo que ustedes nos entregan en cada puesta en escena, en cada dramatización. Es formidable. Ahora, Abigail, cuéntanos, por favor, háblanos un poquito, ¿dónde va a ser? ¿Cómo podemos llegar hasta allá? Nuestra primera presentación y estreno va a ser este domingo 17, en la sala Ayahatari. Esto queda en Cárcel en Alto. Está ubicado en la calle Rodrigo Villalobos y Manzana E. Para que un poco se logren ubicar, hay una UPC en Cárcel en Alto, que está medianamente cerca del complejo deportivo Quito. Entonces, por esta zona es lo que está ubicado este lugar. Es a las 11:30 de la mañana. El costo tiene unos $5. Perfecto. Nosotros queremos agradecer tu presencia acá, en nuestro programa. Y por supuesto, si querías decirme algo, sigue, por favor. Sí, y las otras presentaciones van a ser aquí en la casa. ¿En la Casa de la Cultura? Ah, mira. Sí. ¿En qué sala van a ser? En la sala del triciclo. Ah, ya, perfecto. Que queda en el edificio de los espejos. Sí, en el segundo piso. En el segundo piso. Ahí, en cambio, va a ser desde el 21 hasta el 23 a las 7:30 de la noche. El 24 es a las 11:30 de la mañana. Los costos son un poquito diferentes porque son ya una sala. Ya. Entonces, si gustan preventas, pueden comunicarse a samaditeatro@gmail.com. Nosotros con gusto les haremos llegar preventas y las entradas de la sala. Con muchísimo gusto vamos a seguir difundiendo entonces esta información. Y ha sido un placer conocerte. Qué bueno que gente joven esté haciendo cosas tan importantes, ¿no? Con profesionalismo, con toda esa gana y esa pasión. Desde que te vi te decía yo que curioso, ¿no? Que hasta tu rostro y hasta cómo te sientas y todo. ¡Qué maravilla! Creo que cada día tenemos la presencia de nuestros invitados en muchas ocasiones nos dan ese privilegio de la emoción, de la sorpresa, ¿no? Y eso pasó esta mañana. Gracias, Abigail. Te agradezco muchísimo, Beatriz. Vamos nosotros con más de La Rayuela, vamos a la música y en un momento más tenemos nuestros siguientes entrevistados. Mirándote a los ojos, sé que eres diferente y sé que te pareces mucho a lo que yo sueño. Ay, amor, lo que te digo es verdad, yo no hablo por hablar, te pareces mucho a lo que yo sueño. Esa risa que

sea, lo lleva mucho como a los pastuzos, entonces, pues eso, igual, sí, es como un rato para alegrarse la vida. ¿De dónde sale el término pastuzo? ¿Saben algo ustedes? Pues bueno, o sea, es de los pastos, ¿no? O sea, de los antepasados y las pequeñas conformaciones de indígenas que habían. Entonces, pues, nuestros antepasados eran los pastos. Entonces, de ahí sale el término pastuzo y, pues, la ciudad de Pasto. Bien, algo nos quería decir... ¿Andrés? Daniel, perdón. Daniel Portilla, ¿qué querías decirnos? Bueno, es lo que comentaba Farid sobre los pastos. Son ya. Iba como a lo mismo. Íbamos, ¿no?, como a lo mismo, sí. Bueno, tengo el gusto de conocer Pasto y me parece que es una ciudad amable, hospitalaria, ¿verdad? Gente muy simpática, ¿no? Muy simpática, una ciudad hermosa, además. Así es que, bienvenidos, chicos, a Quito, a mi ciudad, no. Y por supuesto que lo que vengan a hacer lo hagan súper bien y que tengan el éxito que buscan. Hablemos un poquito de la música de ustedes. ¿Qué música hacen? ¿Estamos escuchando ahora mismo algún material de ustedes? Háblenos eso. Bueno, somos una banda de rock alternativo de la ciudad de Pasto, del sur de Colombia. Rock alternativo, rock and roll. Hacemos canciones, somos una banda de canciones, le damos a la canción lo que esta necesita, lo que esta requiera, con los recursos que contamos, que son bajo, guitarra, batería y por supuesto las voces. Nos influenciamos mucho por la música antigua, la música vieja, el rock viejo, de los 70s, de los 60s, como bandas como los Beatles, como The Who, como los Stones. Y a eso darle como aires modernos, aires más vanguardistas, siempre renovándonos, siempre reinventando nuestro sonido. Lo que estamos escuchando ahorita es una canción que se llama Almas Paralelas. Esta hace parte de nuestro primer EP, un primer experimento sonoro que grabamos el año pasado. Y ahora estamos promocionando una sesión en vivo que grabamos en nuestra ciudad, que lleva como nombre En Decadencia. Esta contiene 3 tracks. Y ese es un abrebocas a lo que será nuestro álbum debut, que ya estamos en proceso de estamos en la preproducción y estamos ya a vísperas de lanzarlo el próximo año, en mayo, abril, tal vez, si todo sale bien, vamos a estar por ahí lanzando nuestras nuevas canciones. Vamos precisamente en este momento, amigas y amigos, a escuchar todo el tema. Les invitamos a ustedes que disfruten realmente de la música del Grupo General Bong, que están llegaditos desde la ciudad de Pasto. Thank you. 5:05 y volvemos con más de La Rayuela. Están con nosotros los muchachos del Grupo General Bong, Andrés Caicedo, Daniel Portilla y Farid Buccelli, que llegan pues desde Pasto. Ellos presentarán, participan en el Café Democrático el día de mañana, sábado, a las 20 horas. Hablemos un poquito más de ustedes, un poquito más del trabajo que hacen. ¿A qué hora es que ustedes se juntan, digamos, y realmente acuerdan hacer este tipo de música y no otra, ¿no? El proyecto nace principalmente por nuestro amor al arte, a la música. Antes que músicos, somos amantes de este arte y desde ahí parte todo. Con Daniel somos amigos desde antes, pequeños, sí, del barrio, pero nos juntamos en hacer música en la universidad ya. Y hacer canciones, componer, pues tratar de hacer algo propio, porque hay en Pasto hay una tendencia a hacer tributos, a hacer cosas que no generan una identidad. Entonces lo que quisimos hacer fue hacer canciones, dedicarnos como a escribir mucho, y ahí fueron haciendo canciones. Después en la misma escena conocimos a Farid, músico genial también de este entorno. Nos encantó cómo interpretaba la batería, los drums, y lo invitamos a ser parte. Y después de eso ya consolidamos en poco tiempo, logramos consolidar un sonido crudo pero al mismo tiempo con mucho sentimiento, y de eso se trata, es como de rescatar desde lo más simple lo más bello, y de eso también se trata el arte, que no se necesite de mucho para hacer mucho. Y hace un momento que de la juventud de ustedes, pues se han puesto muy juiciosos. Exacto. ¿No? Para hacer la tarea como corresponde. Háblanos un poco de esto, Daniel. Bueno, sí, ¿no? Hemos estado juiciosos todo este tiempo porque decidimos de un tiempo para acá ya entregar nuestra vida por esto, por este proyecto, ponerlo como proyecto de vida, como nuestro proyecto principal, y por eso pues también se han dado como los resultados. O sea, hemos estado trabajando fuerte para lograr unos objetivos, para poder cautivar a cierto tipo de gente, y pues lo estamos logrando. Logramos también como esa disciplina de banda, esa disciplina de banda de lograr una sinergia donde nosotros podemos ser, ¿sí? Nosotros podemos expresarnos de la manera más pura, de la manera más pura, más honesta, sacar nuestra esencia. Y a eso nos referimos con que lo hicimos la tarea y con que somos juiciosos. O sea, formidable, claro que sí. Llegamos todos. Farid, tú estudiaste para arquitecto, ¿era? Sí, ¿no? Sí, sí. Pero, ¿qué pasó en el camino? Bueno, no, pues, o sea, como toda una ilusión que uno lleva ya de tiempo, nos encontramos los tres en la misma situación en donde, pues, queríamos dedicarle el tiempo completo a la banda, queríamos hacer esto realidad y llevarlo a todas las partes del mundo. Pues es un sueño que tenemos los tres y decidimos meternos de lleno, con toda, a camillarle a la banda, a trabajar. ¿Los tres componen? Pues prácticamente la mayoría de canciones, por no decir todas, las compone Andrés. Las letras, sí, en su mayoría las letras, todas. Todas son de Andrés. ¿Qué es lo que te... Es un genio. Es un genio. Sí, es un genio. Pues, y que lo digan tus compañeros tiene doble sentido, ¿ah? ¿Eh? Qué bueno que sea. ¿Qué temas te inspiran? ¿Qué temas te convocan a escribir, Andy? Es mucho, la verdad. Es la vida en sí misma, la rutina, la cotidianidad. Lo que sucede en mi día a día, sucesos que son buenos, que son malos, un cúmulo de sentimientos que si bien no me, o sea, tal vez son crisis también para mí, pero siempre de las crisis salen cosas lindas, salen cosas muy bellas. Es de eso que se inspira nuestra música. 100% humanos, somos humanos totalmente, y de eso habla nuestra música, de una forma más sugestiva, más surreal, un poco tratando de no ser explícitos en las cosas, sino dejar como un cierto misterio, un cierto interrogante para que el público sienta la necesidad de escucharlo para sacar una conclusión. La que él quiera, pues, adueñarse de la canción, pero sí que no sea tan fácil tampoco de digerir de alguna forma, porque nuestra música es, no es complicada, pero sí, sí tratamos de incluirle algo de esto para que se interesen. Tal vez es como una táctica, podría decirse, como una estrategia. Chicos, yo quiero una vez más decirles bienvenidos a la ciudad de Quito, disfrútenla, cuídense también, y por supuesto ha sido un placer conocerlos. Sigan, porque el camino pues es muy largo todavía para transitarlo, y me gustaría que sean ustedes mismos quienes inviten al público para que el día sábado estén en el Café Democrático. ¿Quién lo hace? Bueno, los invitamos a todos a que caigan, a que soy en rock and roll colombiano, pastuso, 100% visceral, crudo, pero con todo el sentimiento. Vamos a estar botándola toda, la energía, dándola toda como siempre por ustedes. Y nada, los esperamos en Café Democrático mañana, sábado, a las 8 de la noche. Vamos a estar tocando con una banda ecuatoriana, quiteña, localcita, que se llama Porno. Tiene unas excelentes rolas también, y pues todos los amantes del rock alternativo y los que quieran escuchar buena música pueden asistir. Amigos, amigas, este es el trabajo del grupo General Boom. Han estado con nosotros Andrés Caicedo, Daniel Portilla y Farid Buccelli. Mañana en el Café Democrático, recuerde usted, mañana 16, sábado 16, a las 20 horas. Así es que todos invitadísimos. Acabamos este diálogo precisamente con un tema de General Boom.

En eso te equivocas. ¿Cómo, mijo? ¿Qué quieres decir? Que yo pude infectarme como Wilson o cualquier otro. ¡Calla, Iván! ¡Calla, por Dios! Tú eres un chico serio, de clase. ¿Cómo se te ocurre? Escucha, mamá. Es así. También pude infectarme. Yo también enamoré a la chica que infectó a Wilson. ¿Cómo, hijo? Hijo, ¿qué estás diciendo? Disculpe que interrumpa, doctor Adel. No, no te preocupes, hijo. Sigue, sigue, sigue nomás. Me interesa lo que tienes que contarle a tu mami. ¿Qué es, Iván? Habla, a ver. Verás, mamá. Es muy fácil de entender. Dime. Fue hace varios años, cuando estaba en el colegio. Dos amigos y yo apostamos por una chica. Se llamaba Alvis. Ganaba la apuesta quien se hiciera levante. Y fue Wilson quien ganó, sí. O más bien, quien perdió la apuesta. ¡Dios mío! ¡Dios santo! ¡No me digas! Sí, mamá. ¿Qué? Yo pude haber ganado y ser ahorita un enfermo del SIDA. ¿Tú? ¿Tú nunca? Sí. Nunca me contaste eso. Me había olvidado. Es que ya pasaron 5 años. Fue Marcelo quien me recordó todo. ¿Marcelo? ¿Su hijo, doctor? Sí, sí, mi hijo. Era el tercer apostador. Y también pudo ganar. Por él conozco la historia. Los tres apostamos. Y fue ella quien decidió. Escogió a Wilson. Y pasaron la noche juntos. El virus puede demorar años en debilitar el sistema inmunológico. Por eso fue recién que Wilson desarrolló el SIDA. Yo pensaba... Yo creía que eso era cosa de prostitutas. No, mamá, no. Alvis no lo era. Quizá un poco coqueta, pero nada más. Miren, el SIDA es cosa de todos, no solo de prostitutas, homosexuales o drogadictos. Esas han sido falsas interpretaciones de la prensa amarillista. Y es la causa de que muchos heterosexuales se hayan infectado, confiando en que no les tocaba preocuparse por ello. Yo traté de explicarle, doctor... Ay, pero mi mami no ha querido entender. Jamás me dio ese chance. Pues ve a doña Nati. Ya pasó el tiempo en que la gente se engañaba y creía estar a salvo del SIDA. Hoy el mundo se divide en dos grupos. Quienes persisten en ignorarlo y discriminan a los infectados. Y quienes saben lo que significa y son capaces de tender una mano. Usted, yo, todos tenemos la opción. ¿A qué grupo quiere pertenecer? Eso le expliqué a doña Nati. Y también te cuento a ti. Por suerte, todos estamos protegidos. La Constitución garantiza el derecho al trabajo de todas las personas, a la integridad, la honra y la intimidad personal y familiar. Nadie puede señalarnos con el dedo. Nadie está facultado para excluirnos ni discriminarnos. Así les tocó aprenderlo a Wilson y Cristina. Y poco a poco también lo supieron quienes les rodeaban en el barrio o el trabajo. Claro, no fue fácil. Nada es fácil en la vida, ¿no es cierto? Todavía les quedaba otra prueba. Mas no era un examen clínico. Les quedaba la prueba de salvar el amor. Hola, Cris. ¿Cómo te ha ido? Bien, un poco aburrida. Preferiría pasar en el trabajo como tú... Pero con esta pipa no hay cómo. Ya estoy en el último mes. Sí, cómo pasa el tiempo. Tremenda barrigota que tienes, ¿no? A ver si se mueve la bebé. ¿Cómo sabes que será mujercita? Por la forma de la barriga. Al menos eso dice mi mami. ¿Ve cómo se movió? ¡Me escuchó, Cris! ¡La bebé me escuchó! No seas niño, Wilson. Se mueve todo el día y hasta por la noche. Ay, pobre mi gorda. No la dejan dormir, ¿no? Ven, acuéstate a mi lado. ¿Así? Sí, así está bien. ¿Estás contento con tu empleo? Sí, mucho. Me gusta trabajar en el hospital. Sí que es buena nota ese doctor Abel, ¿verdad? Si no hubiera sido por su recomendación, ahora estaría desempleado y sin plata. ¿No te deprime estar con los enfermos? No, yo también lo soy. Pero ahorita estás bien. Estamos los dos, por el tratamiento. ¿Y hasta cuándo será? Depende de ti, depende de mí, solo de nosotros. Ve, Cris, quiero preguntarte algo. ¿Qué es? Nunca me dijiste si me habías perdonado. ¿Perdonado? ¿Por qué? por estar con esa chica. Ni siquiera fue un engaño. No me conocías entonces. No tuviste la culpa, ni antes ni ahora. Ella no tenía el SIDA pintado en el rostro. ¿Cómo podía saber que te había infectado? El SIDA no tiene rostro. Eso dice el doctor Abel. Así es, no tiene rostro. Y si lo hubieras sabido entonces, te habrías protegido en el sexo. Entonces, ¿no me tienes rencor? Claro que no. Más bien te tengo amor. ¿En serio? Claro. No voy a dejar de quererte por esto. Yo te quiero demasiado. ¿Y si el bebé nace seropositivo? No va a pasar, Chris. Dios va a ayudar. Pero puede ocurrir, Wilson. El doctor dijo que puede ocurrir. Bueno, si ocurre... Si nace con VIH, lucharemos los dos para vivir y que él o ella también siga viviendo. ¿Cuánto tiempo será, mi amor? ¿Cuánto tiempo nos queda? ¿Y si acaso...? Calla, calla. No menciones esa palabra. No sé, no pienses en eso. Solo que vamos a vivir hasta que aparezca la cura contra el SIDA. Promételo, Wilson. Promete que no te rendirás. Lo prometo. Por Dios, por mi madre, por ti y por mi hijo. Promételo tú. Lo prometo, mi amor. Voy a vivir por ti. Yo también. Vamos a vivir, Chris. Vamos a vivir los dos, los tres. Mamá, ¿qué haces? Nada, nada. ¿Cómo que nada? No disimules. Te vi leyendo esos trípticos del SIDA. Ah, sí, claro. Estaba leyendo. ¿Y entonces por qué los escondes? No es ningún delito. Por supuesto que no lo es. Te conozco, mami, te conozco. Nunca pierdes. No quieres dar tu brazo a torcer, no, eso es. No, no, no es eso. Solo que... ¿Qué cosa? A ver, ¿qué cosa? ¿Eh? Uy, Iván, estoy apenada. Me muero de vergüenza. ¿Cómo así? ¿Eh? Doña Nati está cholada. No te burles, hijito, por Dios. En los impresos lo dice todo. El SIDA no se contagia. ¿Así es? No se pega por usar cubiertos, ni baños, ni ropa. Ni siquiera por besar a una persona enferma. Yo te dije, mamá, yo te expliqué. Sí, pero yo estaba cerrada, hijo, no quería oír. Para variar, ¿no es cierto? Para variar. Ya pues, no me molestes. Te juro que pensaba que podían infectarnos la casa. Metí la pata, hijo. Me adelanté. Hice el papelón. Y lo peor es que no sé ni cómo arreglarlo. Ah, yo sí, yo sí. Ve a verles ahorita y pídeles perdón a la Celia y el Wilson. Y si quieres te acompaño y punto. ¡Uy, no! ¡Eso no! Mami. Yo no le pido perdón a nadie, hijo, ya sabes. Entonces sigue con pesadillas y remordimientos, ¿ya? ¡Qué angustia, Iván! ¡Qué angustia, mijo! Convéncete, mamá. Rectificar es de sabios, ¿no es cierto? Vea, papá. Encontré esto en internet. Es un artículo sobre el SIDA y la conferencia de Barcelona. Gracias. ¿Ya lo leíste? Sí. Están presionando a las empresas para que abaraten el precio de las medicinas. ¡Qué bueno! Ojalá lo hagan pronto. ¿Qué más, hijo? Hay un nuevo medicamento que va a salir en cuestión de un año. Se supone que va a atacar al VIH antes de que invada las células, y no después, como los otros fármacos. ¡Qué buena noticia! Es una de las soluciones que se ha estado investigando, además de las vacunas. Ah, veo que estás aprendiendo sobre el tema, ¿eh? Sí, es interesante. Pero también dice que van a morir muchas personas por la enfermedad. Bueno, eso también es cierto y es una pena. Falta mucho todavía, hijo. Desgraciadamente, falta mucho. ¿Y entonces? ¿Qué va a pasar con Wilson y Chris? Van a vivir, Marcelo. Si continúan medicándose, van a vivir por largo tiempo. ¿Cómo sabe que no pueden ser también otras víctimas? Bueno, todos podemos ser víctimas. Eso es algo que no me canso de repetir. La única diferencia es que ellos ya se han infectado. Pero si no somos capaces de prevenir, todos estamos igual en peligro. Eso se repite bastante, pero ¿cómo prevenir? Teniendo una sola pareja sexual, hijo. Protegiéndonos siempre con preservativos, evitando compartir agujas y jeringas usadas por otras personas. Listo, papi. Vea lo que tengo aquí. Eso, muy bien. Que nunca te falte un condón, hijo, por si acaso, ¿eh? Úsalo siempre, mijo, úsalo siempre. Hay tres formas de luchar contra el SIDA. Prevenir, prevenir y prevenir. Ah, doña Nati, ¿en qué le puedo ayudar? Disculpe que le moleste, Celia. Solo pasaba a saber cómo estaba nada más. Vea, Celia, no es solo a eso, ¿ah? Mi mami quería decirle otra cosa también. Uy, hijito, no me presiones. ¿Otra cosa? ¿Cómo qué, pues? Yo justo quería decirle... ¿Qué? Que se olvide de cambiarse a otra casa. Eso quería decirle. No me diga. ¿En serio podemos quedarnos? Claro, claro. Nunca voy a encontrar mejores arrendatarios ni tampoco mejores vecinos, Celia. Olvídese de todas esas tonterías que le dije. Gracias, doña Nate. Le voy a agradecer siempre. ¿Quiere pasar a tomarse un tecito? Claro, ¿sí? Listo, le agradezco. No sabe el peso que acabo de quitarle de encima. Fue hermoso. ¿Cómo te cuento? Doña Nate rectificó, así que Wilson y su familia pudieron quedarse a vivir en el barrio. Pasaron los días, se acercaba la fecha en que Chris daría a luz. Y para prevenir el peligro de infección en el parto, decidí que era mejor programar la cesárea. A ver, mi gordita, a ver, un besito para su mamá. Te dije, mi amor, ha sido mujercita. Se parece a ti. También a ti. Y también un poquito a la abuela, ¿no es cierto? ¡Qué bella, mi reina! ¡Ay, qué linda! No lo puedo creer. Gracias, Chris. Gracias, mi amor. Cristina y Wilson tuvieron una hija. Ellos se llenaron de fe y la naturaleza les ayudó. Los exámenes de VIH fueron negativos. La niña nació sana. Lo único que debían hacer para evitar una futura infección era suprimir la lactancia con leche materna. Le llamaremos Celia Anabel. Celia por mi suegra, claro. Y Anabel, ya te imaginas, en homenaje al doctor Abel. Sí, así es. Si no hubiera sido por la ayuda del médico, hoy las cosas serían bien distintas. Ay, yo estoy feliz, feliz. No pensé llegar a abuela, pero vea. Aquí estoy. Mi hijo y mi nuera siguen luchando por salir adelante. Y lo van a lograr, ¿eh? Lo van a lograr. Estoy segura. Cumpleaños feliz. Te deseamos a ti. Cumpleaños, Anabel. Cumpleaños feliz. ¡Bravo! Ya pasó un año. Ah, no lo puedo creer. Wilson y Cristina celebraron a su hija, bailaron, rieron y también, ¿por qué no decirlo?, lloraron un poco. Wilson sigue trabajando en el hospital. Cristina consiguió un empleo. Y doña Celia está chochando todo el tiempo, cuidando a su nieta. No nos descuidamos con los medicamentos. Tampoco con los exámenes de conteo viral. Ellos viven. Simplemente viven con el SIDA. Así es, simplemente viven. Nadie podría decir que están infectados con solo mirarlos. Mi padre tiene razón. El SIDA no tiene rostro. Yo estoy sano, pero me cuido siempre. Cuando tengo sexo, es sexo protegido. No te dé vergüenza, dilo nomás. Tengo sexo con preservativo y se acabó. Ah, de acuerdo, pero no olvides. Lo mejor es la pareja estable. Una pareja que, además de sexo, sepa darte puro amor. El doctor no se equivocó. El VIH no se contagia. No se transmite en la ropa ni en los cubiertos. Y tampoco por la tos de una persona con SIDA. Al principio fue difícil. Nos miraban de reojo. Ahora no. La gente sabe. La gente está aprendiendo lo que es el VIH-SIDA. ¡Ve, mi amor! ¡Apúrate! ¡La bebé nos está esperando! ¡Ay, vamos, vamos! ¿Compraste el pan? Uy, me olvidé. Pero yo no. Te conozco, ¿ah? Yo también te conozco. Adivina qué sorpresa te traigo. Anda, Di, no seas mala. No, pues, pienso un poco. ¿Sí me adelantas algo? Ve, aquí está. Te compré bizcochos. Así fue. Ojalá te haya servido conocer esta historia. Ellos aún viven en una ciudad, en un barrio que puede ser el tuyo. Por cierto, en verdad es el mío. Cristina y Wilson han sido mis pacientes, y hoy siguen siendo mis vecinos. Dos jóvenes como tú, o quizás como tus hijos. Espero que ahora sepas por qué el SIDA es un mal que no tiene rostro, ni edad, ni sexo, y tampoco clase social. Así que me despido. Soy el doctor Abel. Ah, y recuerda siempre, prevenir, prevenir, prevenir. Acaban de escuchar El SIDA no tiene rostro. Los momentos dramáticos de una joven pareja. Miniserie original de Norberto Domínguez Oliva. Actuaron en este programa, por orden de aparición, Catalina Villacís, Ángel Velázquez, Eduardo Rodríguez, Santiago Gómez, Pamela Monteros, Paul Zumárraga e Hilda Sampedro. Sonomontaje y efectos especiales, Hernán Espinosa. Dirección general, Gustavo Ceballos. Sí, y con este capítulo, amigas, amigas, terminamos esta serie. Esta serie mientras viene el médico, mientras llega el médico. Bueno, nosotros debemos despedir ya nuestro programa del día de hoy. Nuestra jornada laboral termina hoy viernes y les enviamos un abrazo a todas, a todos, un agradecimiento por su sintonía, amigas, amigos. Recuerden que el día lunes estaremos nuevamente a las 9 de la mañana aquí en La Rayuela. A Paola, mil gracias por su trabajo el día de hoy. Hasta el día lunes, entonces, un buen fin de semana. Buenas tardes. Por hoy se acaba La Rayuela. Gracias a su sintonía. La Rayuela, recuerde usted, su revista familiar. Mañana a las 9 les esperamos aquí en los 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.